fuerte, llévame a mí, llévame a mí. Así gritaba María, la mujer de Rafael, viendo que aquel se moría, la muerte quería por él. No te lo lleves, muerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí. La muerte que le escuchaba, muy pronto se apareció, y dando un grito que daba, a María le preguntó. ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos? Decídase pues. ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos? Decídase pues. Cuando María se dio cuenta que la cosa iba de veras, señalando con la boca, le mostró a la calavera. Al pobre Rafa, que estaba acostado, al pobre Rafa, que estaba acostado. Entonces Rafa quedó sentenciado, entonces Rafa quedó sentenciado. Te lo lleve, muerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí. Cuando María se dio cuenta que la cosa iba de veras, señalando con la boca, le mostró a la calavera. Al pobre Rafa, que estaba acostado, al pobre Rafa, que estaba acostado. Entonces Rafa quedó sentenciado, entonces Rafa quedó sentenciado.